Ya estamos a 4 de diciembre del 2025, año del Señor. Estamos aún en tiempo de Navidad. El color a utilizar el día de hoy, sábado, es el color blanco. Por la mañana la liturgia nos marca que es feria porque es una misa matutina y en el cual celebramos a González García Manuel, obispo sucesivamente de Málaga y de Palencia, que fue un pastor eximio según el corazón del Señor, quien promovió el culto a la Sagrada Eucaristía y fundó la Congregación de las Hermanas Misioneras de Nazaret. Esto por la mañana. Y por la tarde es la vigilia de la Epifanía del Señor y es una misa vespertina. ¿Y por qué vigilia? Porque mañana domingo ya es la solemnidad de la Epifanía del Señor. Ahora bien, la vigilia tiene que ser al caer el sol, que es lo más correcto. Y esto en referencia a la luz, como dice la liturgia, que no conoce ocaso, la luz eterna que es Cristo, con la invocación de la luz gozosa de la santa gloria del Eterno Padre, no dejan lugar a dudas que en este contexto, pues, ¿cómo vamos a pedir que la luz retorne a nosotros si el sol está entrando todavía con fuerza por la ventana? ¿Cómo vamos a dar gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada si todavía nos quedan horas de actividad? Así que quien quiere comprenderlo, lo comprende, pero siempre habrá quienes se justifiquen diciéndonos que de hecho el día va de caída desde que cruza el mediodía. Y las normas, pues sí, nos permiten ajustarnos. Si hay algún contratiempo, pues se puede iniciar la vigilia después de las 4 de la tarde. Pero si no hay contratiempos, hay que hacerlo al caer el sol. Pues bien, para recapitular esto, en la mañana es todavía una misa matutina y es feria. Y por la tarde es vigilia, la vigilia vespertina de la Epifanía del Señor. Y las lecturas cambian, las lecturas cambian. Vamos a enfocarnos en la misa matutina, que sería feria. Y el color a utilizar, como lo dijimos, es el color blanco. Pues las lecturas de este día, la misa matutina, el pasaje de Juan es profundamente simbólico y revela varias enseñanzas clave sobre el llamado y el discipulado cristiano. Juan el Bautista, al reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, impulsa a sus discípulos a buscarlo. Su testimonio muestra la humildad de Juan al desviar la atención de sí mismo y dirigirla hacia Cristo, quien es el verdadero centro del mensaje. Los discípulos, al seguir a Jesús, hacen una pregunta significativa. Le dicen: Rabí, ¿dónde vives? No buscan solo información, sino una experiencia personal con él. Quieren saber dónde vive. Jesús responde con una invitación: vengan y lo verán, destacando que el camino de la fe se construye sobre un encuentro personal y directo con él, más que con explicaciones teóricas. Esto indica lo profundamente transformador que puede ser este momento. Un verdadero encuentro con Jesús marca la vida de manera imborrable. Como señala el Papa Francisco, es un recuerdo que perdura y cambia el curso de la existencia. Andrés, tras vivir esta experiencia, se convierte en testigo y evangelizador al llevar a su hermano Simón ante Jesús. Este gesto muestra que el encuentro personal con Cristo impulsa a compartir la fe con otros. Jesús, al cambiar el nombre de Simón a Cefas, que quiere decir Pedro, muestra su poder para transformar la identidad y misión de quien lo sigue. El mensaje central es entonces muy claro. El llamado de Dios es personal, transformador y está basado en el amor. Invita a una relación cercana y duradera con Jesús, quien desea que cada persona lo experimente y luego comparta ese encuentro con los demás.